Bueno, voy a leer una noticia. Esta noticia, voy a comentarles una noticia. La voy a leer de apartecitas. Está escrita por el doctor Rolando González José. Pertenece a Prensa de Comunicación Institucional, ¿sí? De CONICET. Esto sale de Prensa de CONICET. Y lo que yo les quería comentar es casualmente es una investigación llevada a cabo por investigadores brasileros y argentinos. Es una investigación publicada esta semana en los Proceedings of the National Academy of Science, ¿sí? Está llevada adelante por los investigadores del Centro Nacional Patagónico, el CENPAT, que pertenece a CONICET, y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, ¿sí? En Brasil. Y el título de esta nota dice: evolución rápida promovida por la cultura en las sociedades humanas modernas. El caso de los indios Savante, con X, Savante y B corta. Entonces, evolución rápida promovida por la cultura en las sociedades humanas modernas. La investigación llevada a cabo por estos investigadores del CENPAT y la Universidad Federal de Río Grande do Sul sugiere que los cambios en la estructura social y las prácticas culturales también pueden promover y acelerar la evolución biológica en las poblaciones humanas. Esto es un tema que se ha discutido durante mucho tiempo. Hay mucha evidencia a favor de este proceso de evolución. Cuando me refiero a evolución, me estoy refiriendo a un cambio en el pool de genes, en el tipo, en la cantidad y tipo de genes que hay en una población. Hay un cambio sustancial de una generación a otra, supongamos. Solo que uno a veces, de una generación a otra, se ven muy pocos cambios que pueden ser atribuidos a otros aspectos que se vinculan con cambios en el pool génico. Pero cuando ese cambio persiste en el tiempo y se fija, se asienta y ya no cambia y se hace parte de esa población, entonces se habla de evolución. Estoy intentando explicar con palabras más entendibles el concepto de evolución. Los autores compararon los patrones de variación cultural, genética, reproductiva, geográfica, climática y fenotípica. Fenotípica quiere decir el aspecto, ¿no? Son estos aspectos que se ven, que se pueden ver, detectar, ya sea directa o indirectamente. El genotipo es la constitución genética de una persona o de un animal o de una planta. Su fenotipo es lo que muestra esos genes. A veces los genes dicen una cosa, tienen cierta información y muestran varios fenotipos. También analizaron la información fenotípica. Atención, en 1.203 individuos pertenecientes a 6 poblaciones originarias del Mato Grosso brasilero. Las sociedades y poblaciones estudiadas fueron los Savanté, los Kayapó, Baniwa, Ticuna, Caingang y Yanomama. Los últimos 3 forman un grupo que se diversificó muy recientemente y comparten variantes de la lengua Ye. Los datos analizados provienen de campañas antropológicas lideradas por el doctor Francisco Mauro Salzano, investigador emérito de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, durante la década del 70 y patrocinada por la Fundación Nacional del Indio en Brasil, FUNAI. Los análisis genéticos y de la variación en la forma de la cabeza, es decir, forma de la cabeza es un carácter fenotípico de la población Savante, indicaron que se evolucionó hacia cabezas más alargadas, caras más altas y angostas y narices más anchas. Sin embargo, la conclusión más importante, dice el texto, es que dicha evolución se produjo en solo 1.500 años, unas 60 generaciones y a una velocidad de cambio 4 veces más rápida que la experimentada por otros grupos. Entonces, cuando uno ve que existen tasas rápidas de cambio genético que termina en cambio en cambios fenotípicos, lo que uno entonces piensa es que tiene que haber habido un efecto de otros factores que pudieran haberlo acelerado, y uno de esos factores sospechan que son hábitos culturales y de historia de vida cultural de esas poblaciones. Los análisis genéticos entonces son análisis genéticos y de la variación de las formas las que se pudieron detectar en esta población de Savanté. de Indio Sabandé. Asimismo, los autores demuestran que esta divergencia rápida fue independiente de las diferencias climáticas y geográficas. No era porque algunos estaban en una zona más húmeda o más seca, más alto o más baja, ¿sí? O si hubiese una división, una barrera geográfica que impedía que se reprodujeran entre sí ciertos grupos, sino que hubo una combinación entre el aislamiento originado por prácticas y tabúes culturales, sumado a una selección a favor de líderes con estatus social que podrían ser las fuerzas de origen cultural que habían promovido esta evolución acelerada. Esto es algo así, esto es lo que los autores llevan hacia el camino de la selección sexual, es decir, algunos se reproducen con algunos específicos dentro de esa población. Podría ser, y es más, están muy, muy confiados en que es por ese lado. Por ejemplo, dice, en el año 1977, el 25% de los habitantes de una aldea eran hijos de un único jefe y sus cinco esposas. Se entiende entonces que si el 25% de una aldea provienen de cinco esposas y un solo varón, la variabilidad genética que hay ahí es menor que si todos se reprodujeran con todos al azar. Eso es obvio, porque las cinco mujeres tienen una dotación cromosómica única cada una, y este varón, el jefe, tiene una dotación cromosómica única. Si sus hijos derivan nada más que de él con otras cinco personas, la variación genética que hay de ahí es reducida comparada con la que podría haber si todos se reprodujeran con todos, ¿sí? La selección sexual a favor de líderes influyentes y bien posicionados podría en consecuencia haber afectado las tasas evolutivas de la sociedad sabante. Este trabajo se suma a publicaciones previas, es cierto, profundizar un poquito sobre qué se publicó antes sobre este tema, está claro que lleva mucho tiempo de investigación y además todo apunta en la dirección que los genes y la cultura pueden coevolucionar. O dicho de otro modo, que el medio ambiente cultural puede llegar a ser más importante y determinante que el medio ambiente natural en la evolución de poblaciones humanas modernas. Estamos hablando de 1500 años atrás nada más. Por ser grupos de bajo tamaño poblacional dispersos en un área grande, el análisis de estas poblaciones originarias del Mato Grosso brasilero brinda claves, dice el autor, para comprender cuáles fueron las características de la evolución biológica y cultural en las primeras sociedades humanas. ¿Quién es el autor de la nota? El doctor Rolando González José es investigador independiente y vicedirector del CEMPAT CONICET, junto a los doctores María Cátira Bortolini, Tabita Humemeller y Francisco Salzano de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y cooperan entre ellos desde el año 2006 y han coordinado este equipo interdisciplinario que desarrolló durante el año 2011 los análisis de genética cuantitativa poblacional en la variación cultural climática y la reproductiva. ¿Evolución rápida? Sí. Leí algunas repercusiones de este trabajo. Evolución rápida, sí, tanto como para decir que el hombre tiene 4.000 o 5.000 años, Homo sapiens, no. Creacionistas y adeptos al diseño inteligente, no está hablando de eso. Está hablando de algunas características y rasgos morfológicos, apenas, o ni más ni menos, que los vinculados a las características faciales, ¿sí? Ancho, largo de cara, prominencia de la nariz, que perfectamente podrían estar vinculados a que este carácter se fijó producto de estos hábitos culturales en donde ciertos líderes con cierta presencia dentro de la tribu son los que más frecuentemente se reproducen, inclusive más endogámicamente se reproducen. Así que, bueno, no quiero desalentar a las personas que piensan que esto es evidencia a favor del creacionismo, del desarrollo inteligente, porque en realidad no tiene nada que ver. ¿Sabes qué? Me quiero ir una pausa musical. ¿Podremos lograrlo? ¿Podremos lograrlo? Y después sigo con el otro tema, la otra noticia, que me interesa mucho comentarlo. Tiene que ver con algunos aspectos de tipo entre la ecología, la economía y la política. Pero antes, como venimos haciendo, creo que desde el primer programa de La Búsqueda en el ciclo 2012, el primer tema de cada programa intentamos que sea un tema musical hecho por una banda local que actualmente esté tocando como tal, como esa banda, aquí en San Luis. Así que nos podés mandar a la búsqueda divulgación @gmail.com tu tema, un link, un link a tu tema, si nosotros lo escuchamos, no te garantizamos que tu tema salga como el primer, este, como el primer tema que pasemos en la búsqueda, pero sí, sí te garantizamos que vamos a escuchar a todos y que vamos a elegir a los que peguen onda acá entre Emanuel, Tita, ¿sí?, nuestros invitados, este, quien les habla, la, y la productora, por supuesto, y la productora. Ahora, ahora, a sugerencia de Manuel, pero la próxima, el próximo tema lo podés estar poniendo vos, así que comunicate con la búsqueda divulgación@gmail.com de el grupo Chatumadre, el tema Tu Huella, que pertenece al disco En Senderos que Nadie Camina. Lo escuchamos. De espacio publicitario. Escribinos a la búsqueda divulgación @gmail.com. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Impresionante la batería de ese tema. Yo sé que tiene muchos años, que algunos me van a decir, cortala con Cerati, pero no puedo. ¿Escuchaste esa batería, Emma? Vos que sos músico, es tremendo. Qué simpleza, qué fuerza a la vez. Bueno, si sigo hablando me voy a emocionar, se me va a piantar un lagrimor. Guía UNA ahora se llama Revista UNA. Ya vamos a estar con los nuevos spots de Revista UNA, ¿sí? Pero no es más guía, es revista. Sigue con lo mismo de antes, algunos cambios. Se llama Revista UNA. A quien le agradecemos que siga apoyando a la búsqueda de la ciencia aquí en la radio. ¿Saben cuántos programas de radio sobre ciencia hay en Argentina? Bueno, yo tampoco los estoy investigando, pero son muy pocos. Son muy pocos. En el formato que tenemos nosotros, mucho menos. Pero son muy pocos. Pero cada vez hay más, y eso es bueno. Les voy a comentar una noticia, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con el perfil de este programa. Ustedes conocen, están al tanto, que somos unos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Y que la población mundial se duplicó durante los últimos 20 años. Es realmente asombroso. Entonces, si uno considera a una población mundial que está en permanente crecimiento, ¿sí? Cuando se lo combina con las amenazas que representan el cambio climático global, ¿sí? Y además con el incremento de los problemas financieros que hay a nivel mundial, en realidad problemas derivados de la especulación financiera, ha llevado a investigadores de la Universidad de British Columbia, ¿sí? A medir un estado general de salud, por decirlo así, de 152 países en todo el mundo. Este estado general de salud de un país, ¿sí?, tiene en cuenta aspectos económicos como los de seguridad ecológica, ¿sí? Tiene que ver, entonces, es una combinación de aspectos que tienen que ver con la economía y la seguridad ecológica de esos países. 152 países alrededor del mundo. Los resultados iniciales de este estudio indicarían que los países de alto ingreso, ¿sí?, estuvieron entre los de menor salud, de condición de salud general, ¿sí? Muchos países en Sudamérica, en realidad les fue mejor que a estos países de alto ingresos, ¿sí?, porque ofrecían, atención con esto, a las futuras generaciones mejores condiciones de seguridad financieras, agua, alimento, energía. Los países que mejor, ¿sí?, los cinco países que mejor les fue en este índice fueron, atención, Bolivia, Angola, Namibia, Paraguay y Argentina, en ese orden. Mientras que los últimos cinco, ¿sí?, fueron Jordania, la República de Corea, Israel, Kuwait y Singapur. Lo que los investigadores dicen es que ellos obviamente habían conocido, habían escuchado que algunos países estaban sufriendo todos los días alguna crisis financiera, ¿sí? Esto lo dice uno de los investigadores, Rashid Sumalia, que es el director de el Centro de Pesca de la Universidad de British Columbia. Pero este índice no solo nos dice una historia, no dice toda la historia en realidad, sino que dice la mitad de la historia, dice Sumalia. Porque lo que hace es mencionar, si uno empieza a desglosar los déficits ecológicos, ¿sí?, es tan preocupante como los problemas de déficit financiero que tienen los países. Y ambos tienen consecuencias para las generaciones futuras. Entonces, haber hablado hasta el momento de las crisis financieras y, por otro lado, de los problemas ecológicos sin tener en cuenta ambos, ha sido para el investigador estar escuchando solo una verdad media o la mitad de la historia. El Sumalia ya presentó el trabajo, fue el 20 de febrero, lo presentó en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, ¿sí? En febrero de este año, usó datos que colectó durante 1997 hasta el 2007, y los investigadores de esta universidad, de la British Columbia, ¿sí? Y de, además de la Red para la Huella Global, es Global Footprint Network, que fue creada digamos, juntamente con ambos, la Universidad de Columbia y la Global Footprint Network, ellos le llaman la ECO2 Index. Sí, juntamente con los datos de estos dos, la universidad y este centro y esta red, se forma el ECO2 Index, ¿sí? O ECO2, es un juego de palabras ahí, ¿no? Las gráficas que se obtienen, los datos que se obtienen de datos económicos del Index ECO2, vienen del Banco Mundial, ¿sí? Y tienen en cuenta los déficits financieros, las deudas nacionales, el Producto Bruto Interno de los países. Los datos ecológicos vienen de la red de huella global, del Global Footprint Network, y mide el consumo de recursos, los desechos producidos por un país en comparación con su capacidad de carga. Ya voy a explicar lo que es esto, expresado como la cantidad total de recursos disponibles en términos de tierra para la agricultura y la ganadería y energía. Esto es algo así como lo que tienen disponible un país. Eso es la capacidad de carga. Es un término ecológico. La capacidad de carga de una especie es la cantidad de individuos que puede soportar ese ambiente, ¿no? Acá está medido como cantidad de recursos de energía y de agricultura. Si uno sigue leyendo lo que dice Sumalia, lo que se ve es que muchos países de alto ingreso, como Japón y los Estados Unidos, y muchas naciones europeas, y obviamente los países ricos en petróleo de Medio Oriente, fueron los que peor le fue directamente. Realmente tienen un pésimo pronóstico. Singapur, por ejemplo, es uno de los países que está, si bien muy bien económicamente, ¿sí? Se cae en el lugar número 152 cuando uno considera los aspectos económicos y la cantidad de recursos en términos de tierra y energía disponibles. Esto no es una novedad, esta es una de las críticas que se le hacen a esta ponencia. Esto no es una novedad, esto se presumía. Lo que tiene de novedoso es que hay un índice, estos índices están validados por los datos, si uno construye como un modelo en términos de cómo piensa que va a funcionar su ecuación, su sistema, lo pone a prueba con un conjunto de datos para distintas condiciones en las que se manifiestan esos datos. Por ejemplo, estos casos extremos son muy útiles para poner a prueba un modelo donde Singapur le va excelentemente bien en lo económico, pero le va muy mal en términos ecológicos y de reservas y recursos naturales. Y entonces lo que tenemos es un avance en términos de un índice. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en todo caso? Sí, cómo es aceptado primero, aunque yo, digamos, después podemos hablar de ese tema, que no sea aceptado no quiere decir que el índice no sea bueno, se entiende, ¿no? Pero, y que sea aceptado masivamente puede decir que todos se engolosinaron con un índice que no funciona. Entonces, pero el devenir de este tipo de hallazgos es que tenemos un índice, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver los que lo empiezan a probar, ¿sí? Si le encuentran problemas o el sistema, el índice es robusto y resiste embates y cambios y algunas modificaciones, ¿sí? Esto entonces, de eso se trataba el ECO2 Index o el índice ECO2, que reúne datos de punto de vista de déficit financiero y de disponibilidad de recursos en términos de tierra para agricultura y matriz energética, ¿sí? En términos de energía, y pone como se esperaba a los países con mayor potencial económico y con cierta solvencia en términos de crisis financieras, como ocurre con ciertos países de Latinoamérica que no están atosigados, es decir, en esta época, sí lo están Europa y Estados Unidos. Entonces estos países ricos no les va tan bien con el ECO2 Index. También económicamente, por ahí andan bien económicamente, pero les puede muy mal en términos de recursos pensados en generaciones futuras. che, me tengo que ir, ¿no? Ya estamos. ¿Sí? Vamos a una pausa entonces de la emisora y volvemos con Ciencia en Red. Vamos a hablar de curación de contenidos digitales, si es que todo va bien, ¿no es cierto? Así que vamos a la pausa de la emisora. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Escribinos a labúsqueda divulgación @gmail.com.